Hace algunos meses vino alguien aquí, no recuerdo quién, pero de los más niños y niñas de la retaguardia, porque había descubierto una chica nueva que cantaba. Con Euge no pudimos parar de reírnos cuando nos dijo que había escuchado una chica nueva que se llamaba Juana Molina. ¿Por qué? Aclaremos por qué nos reímos con Euge cuando nos hablaron de Juana Molina como una artista nueva. Porque Juana Molina, a nosotros la conocimos a finales de los 80, principios de los 90, como una humorista de televisión. Uh-huh. Que la verdad era una época donde todos los humoristas eran varones y eran hipermachistas, y de repente apareció Juana Molina con el Gordo Casero. Sí, por ahí más o menos. Claro, sí, era más o menos esa misma época de cha-cha-cha y uh-huh. de toda esa movida del paracultural. Y Juana apareció haciendo personajes, como por ejemplo la cajera china del supermercado, ¿no? Estamos hablando de cuando empezaban a venir los uh-huh. Los chinos y las chinas a hacer la América con los supermercados, uno en cada cuadra ahora. Así que bueno, y en paralelo, ella y su hermana Inés Molina, que es una gran artista también, una gran saxofonista, empezaban a mostrar algo de la música. Esto que estamos escuchando ahora es justamente a Juana. Y vienen, además de familia de artistas, son hijas de Chunchuna Villafañe, no saben quién es, los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando, una actriz muy importante de aquellos años, y son las hijas de Horacio Molina, que murió en noviembre del año pasado y que era un cantante con una voz tan particular para cantar tangos, que es una buena ocasión para escucharlo. No sé si no me pongo a llorar, porque es parte de mi infancia esto, y una infancia que se va yendo de la mano de personas que se van yendo. No de